Desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Fernando Palumbo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo estoy básicamente con un poquito de calor y eso no es nada al lado de haber tenido que ver o completar de ver casi todos los estrenos que no pudimos comentar todavía, que van rumbo a la Estatuilla Dorada el próximo día domingo. Ajá. Totalmente, te diría yo, como lo puse en el fax que envié en la tarde, noche de ayer, completamente desconcertado. Así yo, tardío en una isla de Irlanda, te diría, con mucho calor. Felizmente no soy solo yo el que está desconcertado con este número de películas que van rumbo a los Óscares del próximo domingo, sino que muchos colegas inteligentes y veteranos, al igual que quien habla de la crítica brasileña, que en los últimos años la crítica de cine en Brasil ha logrado muy, pero muy buenos niveles de análisis, incluso te diría yo que hasta mejores que lo que viene a ser las películas que el Brasil produce, que son cientos por año. Muchos colegas de Abracine, Asociación Brasileña de Críticos de Cine, también se encuentran totalmente perdidos en esta avalancha de películas que, con aires de total trascendencia, quieren ir rumbo a ganar la estatuilla dorada para justamente ganar más dólares con la exhibición de las mismas. Entonces, con este desconcierto total y recordando, y tal vez tú recordarás, Ángeles, por tener algunos años más que Martín, que Marcelo, que Hernán, que toda la Martín, barra. Martín quiere. Martín es un personaje que está ahí adentro. Lo que pasa es que tú no lo ves, Hernán. Ay, me dio miedo. No, hay personajes que aparecen, como en la película Tar, que no se entiende muy bien qué le pasa al personaje central, quién la está siguiendo. Bueno, Martín vendría a ser algo por el estilo. Escúchame, Ángeles. Ángeles recordará que muchas veces la gente decía, nos quedamos en Turismo para ver los Óscares. Cierto. Cuando en realidad ahora ya se estrenan en simultáneo, debido a el pase, digamos, digital. Bueno, si alguien se quiere quedar en Turismo a ver a los Óscares, más le vale es a ver la Vuelta Ciclista o irse a acampar que quedarse a ver esta cantidad de películas. Realmente, ¿el Festival de Cinemateca no es en Turismo? Empieza el 5 de abril, en teoría, jueves 5 de abril o martes 4 de abril. El 5 estrena la comedia, el 4 de abril estaría empezando el Festival de Cinemateca. Es un miércoles en la mitad de la Semana Santa del Turismo Criollo Ciclista. Y termina como el 16. ¿Algo más, Hernán? No, era... Así como nombrabas el ciclismo, pensaba que lo era, sí, lo de Cinemateca. No. Cinemateca, por otra parte, ya que estamos con el recordatorio de la gente que se quedaba a mirar en los Óscares en Turismo, los burgueses que no salían porque no tenían plata y decían que se quedaban a mirar los Óscares en Turismo, también te tengo que agregar algo muy importante. Cinemateca en este momento tiene en su cartelera casi todas las películas que van rumbo al Oscar. Mirá vos. Algo que llama, sí, mirá vos, en serio, algo que llama mucho la atención, porque en su momento, en la época de Manolo el Santo, bueno, el Oscar era, las películas del Oscar, y por parte también de muchos otros críticos, eran teñidas como films comerciales, sin mayor importancia, sin mayor interés, y como que eran un tanto despreciados. Yo recuerdo, por ejemplo, polémicas brutales que se iniciaron en torno a Kramer versus Kramer, y era matemáticamente imposible pensar que la Cinemateca estrenara los films del Oscar, porque en realidad en la finalidad central de Cinemateca es el preservar el archivo de films. Haciendo esto que están haciendo, hoy por hoy se están convirtiendo en una distribuidora y exhibidora de películas más, al punto que están hoy por hoy todos los films del Oscar, por ejemplo Tar, una de las películas que me desconcertó y que yo voy a empezar a comentar en el día de hoy, luego de este preámbulo. ¿Te parece bien? Bárbaro. Muy bien. Antes del preámbulo te voy a hacer otro preámbulo más, otro epílogo, para que la gente entienda todo lo que viene en un ratitito nomás, en sí, dos minutitos. Sí, yo te quiero aclarar que la operadora, no sé si sabes que tenemos nueva operadora la mañana, ya de la semana pasada ya estaba, sí, sí, ¿no? Que sí, es Lidia. Sí, la compañera. Lidia, qué lindo nombre, Lidia, un poco antiguo. Ah, bueno, te va a cortar. Y es, sí, muy estricta con los horarios, te digo. Perfecto. Oíme, relojero de San Paul, te voy a emitir tres encíclicas papales para entender el mundo del espectáculo. ¿Te parece bien? Ajá. Papales palumbescas. Mira, te explico. El mundo del espectáculo se conforma con diferentes formas de performance en la escena, ¿verdad? Puede ser tridimensional o bidimensional, como es el cine. El cine es fundamentalmente, no totalmente, sino fundamentalmente, el territorio del director. Mm. Y en general, más que hablar del director, hay que hablar en las grandes producciones internacionales de lo que sería técnicamente el equipo de dirección. Porque muchas veces, con las películas son muy de mucho presupuesto, hay diferentes unidades de dirección que van filmando en diferentes partes del mundo para luego compaginar todo eso, siempre dentro de la órbita de lo que el director de la película quiere. Hay también director de arte, director de actores y actrices, y de todos los géneros, y también hay también un director de fotografía, que es fundamental en el mundo del cine, porque sigue siendo fotografía en movimiento. Eso es el cine. El teatro, estimado amigo relojero, es un territorio fundamentalmente del actor con su público y un texto que puede existir, que el actor puede o no transformar, o que puede no existir e improvisar. De hecho, hay escuelas en todo el Río de la Plata de teatro de la improvisación. Y finalmente, la televisión, hoy por hoy podríamos decir los LEDs, pero el mundo televisivo es un territorio más que nada del productor de las series televisivas, donde por supuesto interviene la importancia de los actores, el director de cámaras, etcétera, pero es el productor el que tiene una eje central. Esto lo digo para un poco esclarecer todo lo que viene ahora, porque gran parte de los films que vamos a comentar tienen un problemita en cuanto a quién manda o quién dirige la película o cuál es el eje de la película, todas las cuales tienen que tener, tanto en televisión, cine, teatro, un hilo dramático consistente, con un conflicto claramente planteado de intereses, de fuerzas, y eso te lleva a que vos como espectador entiendas la película y no salgas, como ocurre, me ocurrió a mí al ver la película Tar, con la boca abierta, que la gente no entiende qué pasó, y es un film que de alguna forma u otra te deja sin final. Podría haber una continuación, podría haber más capítulos. Quiera Dios que esto no ocurra. Ya con esta película de 158 minutos me bastó. Te cuento básicamente de qué trata, porque me falta comentar esta película, conexa con otras además. Es la historia, tiene varias partes. Es la historia de una mundialmente famosa, genial compositora, directora de orquesta, intérprete musical, interpretada por Cate Blanchett. Cate Blanchett es una actriz formidable, una mujer exquisita, que aquí además se transforma en una mujer de elección sexual lésbico. Y bueno, eso también obviamente buscando ese otro tipo de público actual. Y a la mujer le ocurre una serie de... ella va en una carrera rumbo a componer su mejor obra musical, va en ascenso directo, en un mundo de lujos, para lo que es hoy por hoy la vida de la mayoría de los habitantes de la República Oriental del Uruguay, salvo la docena de representantes nacionales que se fueron a creo que es por allá, por el mundo árabe, gastando $25,000 en pasaje, pero para el resto de los mortales que vivimos aquí, es un mundo realmente de lujo asiático. Y entonces ella de pronto le empiezan a ocurrir una serie de cosas que la película no te aclara muy bien. Hay toda una primera parte en la cual los amantes de la música clásica deberían ver, puesto que se explica muy bien y muy profundamente lo que es dirigir una orquesta, lo que es la música clásica, la importancia de la música para el espíritu, por qué la música clásica sea tal vez, dentro de todas las músicas, la que más llega a la sensibilidad y nos conecta con la espiritualidad más profunda, etcétera, etcétera, todo muy bien. A partir de ahí, la película empieza, esta señora le empiezan a ocurrir una serie de problemas. Uno no sabe muy bien si son algunos imaginados, si va a aparecer un tercer personaje como Martín, que no existe, o bueno, o ta, ocurren fenómenos de otro orden, digamos, paranormal, hasta que al final ella es acusada de pervertir a sus alumnos por su sexualidad, digamos, cruzada, ¿no? ¿Verdad? Y entonces empieza el declive rápido, por suerte, en parte, porque si no seguíamos con la película, de esta formidable directora de orquesta, y termina, bueno, de estar en la cumbre de la música clásica en Nueva York, en Londres, termina dirigiendo a un grupo de músicos buenos en algo así como territorios vietnamitas o asiáticos orientales, en un hotel de mala muerte, en una vida bastante poco similar a lo que ella había estado sobreviviendo o teniendo en esos años. Es una película dirigida por Todd Field, que es un actor de cine, un actor que prácticamente casi nadie debe recordar mucho, porque al igual que muchos actores secundarios que nunca van a llegar a nada en Hollywood, se parecen todos a todos porque deben ir todos al mismo cirujano plástico, y entonces más o menos los van reconstruyendo similares. Lo vimos por primera vez en la película, ¿se acuerdan de Días de Radio, el film de Woody Allen de los 90? Bueno, si no se acuerdan, tiene un papel secundario que nadie lo recordará. Después Todd Field va a trabajar como libretista en una película Pequeño Niño, hace otro film ya como director en La Habitación, y larga esta película donde el eje no es ni en el drama ni en la dirección, porque realmente comienza como muy bien, generando todo un clima de paz, de tranquilidad, como lo genera. En general, la música clásica, en general, hay muchas obras que no son así, y luego todo está jugado a que Cate Blanchett agarre el balón y lleve la pelota de aquí para allá y nos permita soportar 158 minutos de film, donde habría que destacar buenas actuaciones secundarias, obviamente, una película seriamente confeccionada, pero en el punto de vista argumental uno no entiende qué pasa, ni siquiera entiende tampoco el final, que es un final abierto, porque calculo yo que el director, que es más que nada un actor de cine y de teatro, no sabe darle al argumento una potencia de cierre. Hay que destacar, sí, la actuación de ella, con seguridad se va a llevar la estatuilla, ella es una actriz magistral, pero obviamente uno esperaba muchísimo más con toda la propaganda que a este film se le ha hecho. Con todo, dentro de los tres últimos que tuve que ver, es el más rescatable por los elementos que acabo de señalar finalmente en mi crítica de la película tal. Y ahora viene otras cosas, un tanto más entreveradas. Yo me estoy poniendo al día en los Oscars después de haber estado en un par de festivales y he quedado medio azorado. Hay otra película que va en la competencia, no sé si la vieron ustedes, compañeros, la película Los Espíritus de la Isla. No, yo no la vi, me suena bien, obviamente, pero no la he visto. El título original, estimado Marcelo, es Almas en Pena Inisherin, que es una isla al norte oeste de las islas, de la parte, digamos, de ese mundo tan especial donde ha habido tantos conflictos de todo tipo, como es Irlanda, ¿verdad? Sí. Conflictos permanentes con el Imperio Británico y, bueno, la independencia irlandesa siempre presente. Ahí se dan estos hechos allá por 1923, mientras muy, pero muy de lejos hay alusiones a una guerra civil. La película es algo así como El Encuentro, está jugada nuevamente a los actores y algunos paisajes que cualquiera hoy por hoy con un celular puede hacer de territorios bellísimos, como es Irlanda, por cierto. Sí. Y la dirige un señor llamado Martin McDonagh. Martin McDonagh es un director irlandés que hace mucho que está trabajando sobre temas de origen irlandés. Tiene películas interesantes como El Guardia, del año 2011, con Brenda Gleeson, que es uno de los dos actores principales de esta película, Los Espíritus de la Isla, cotitulada aquí en Uruguay, junto a Colin Farrell, que está para el Oscar, otro de los actores importantes que llevan la película adelante en el paisaje árido y hermoso irlandés. Y también tiene un film que yo voy a recomendar a toda la audiencia, que posiblemente en el próximo entreacto pueda explayarme si me dejan el cucu de la imprescindible, que se llama Calvario, una película del año 2014 que hizo el señor John Michael para algunos y para otros Martin McDonagh, depende donde lo leas. Calvario es una película también con Brenda Gleeson, porque es uno de los actores que es de origen irlandés preferidos de este director tan interesante hasta Los Espíritus de la Isla, donde, bueno, ahí sí, Brenda Gleeson se luce con un libreto coherente, como es la historia de un sacerdote al cual viene un hombre a confesarle que lo va a matar, puesto que un sacerdote como él lo ha violado sistemáticamente en Irlanda durante toda su niñez, y él va a pagar por las penas de este otro que ya murió. Una película realmente muy fuerte, Calvario, dramáticamente impecable, y que obviamente tiene un final cristiano, de todo punto de vista, coherente con lo planteado por el film. Nada de esto podría ocurrir en un film llamado El Espíritu de la Isla, por suerte es breve, está menos de 2 horas, donde está jugado a la interpretación de Farrell y Brenda Gleeson. Colin Farrell es un actor muy técnico, muy afectado, pero lo hace bien su papel en esta suerte de tragicomedia muy dramática, y más bien drama trágico, y Brenda Gleeson. El tema es que el tema es muy fácil, son dos amigos que uno de ellos, el más veterano, harto de la vida y haciendo un cuadro de depresión profunda rumbo a la melancolía, decide alejarse de todo, dedicarse a cosas más profundas como la música en los últimos años que le van quedando de vida. Y el otro, mucho más rústico y elemental, un campesino, en Irlanda hay campesinos, este que está protagonizado por Colin Farrell, este actor que visitó Uruguay, ustedes lo recordarán, ¿se acuerdan, no? De Vision Miami. En claro. De Vision Miami, filmó acá en el Parque Rodó, lo tuvieron que llevar en ambulancia, sí, para un problemita con algo que ingirió. Tuvo, sí, porque había mucha harina en una escena y entonces, o azúcar, y entonces parece que olió la harina o azúcar y ¡bum! Se lo tuvieron que llevar para, no sé si para Miami o para un hospital de mayor calidad o categoría. Bueno, aparece este hombre, entonces la peli básicamente son estos dos, que el divorcio de esta amistad que de alguna manera le da potencia y vida a esa monotonía de vivir en una aldea irlandesa en la década del 20, ¿verdad? Y ahí está muy bien el cuadro planteado, porque hay una homosexualidad latente que cualquier psicoanalista la puede ver, y la idea lógica era seguir apostando a la actuación y a la desvinculación del punto de vista dramático. No ocurre esto, sino que el director Martin McDonagh lo que hace es jugar toda su película hacia cosas un tanto más bizarras y surrealistas, como las amputaciones que hace uno de estos dos que está viviendo un cuadro melancólico, un ataque permanente entre ellos hasta la destrucción, cosa que en realidad no era tan necesario para darle potencia y brío a la película, que está hasta la mitad formalmente muy bien planteada. Por ejemplo, la relación de Patrick, interpretado por Colin Farrell, con su hermana, la segregación de las mujeres, la falta de trabajo y vida en esas zonas de lo que hoy se conoce como el Reino Unido. Dentro de la obra de McDonagh, que recordemos que hace poco tiempo lo vimos con la película 3 anuncios por un crimen, ¿se acuerdan? Que estaba Francis McDormand en esa película. Ajá. Bueno, digamos que un paso en falso de este hombre desesperado por nuevamente volver a figurar o figuretti en las estatuillas de doradas. Finalmente, porque el tiempo apremia y la imprescindible está conectada con el satélite internacional, hay que hablar de la película Ellas Hablan, la película de Sarah Polley. ¿Alguien se acuerda quién es Sarah Polley, por casualidad? No, te no juro que me suena, o sea, yo no me acuerdo. A mí no me suena para nada. Es una actriz que ha trabajado en películas como, por ejemplo, Exótica, de Anton Egoyan, un egipcio con aires de director artístico. También hizo El Dulce Porvenir. Y hace como unos añitos como que se retiró del mundo de la actuación. En realidad casi nadie la puede recordar mucho porque es parecida a muchas otras actrices que sí han tenido más potencia desde el punto de vista de la primera actuación. Perdón, Fernando, sí. Perdón, te pido, antes que nos llamen. No soy cura como en la película Calvario de Brenda Gleeson. La comunidad armenia Atom Egoyan es armenio, no egipcio. Lo que pasa es que tú estás con el satélite conectado, yo va no. Va a llamar Diego Caramanukian y nos va a rezongar. Pero que, bueno, que perdón entonces a Diego Caramanukian, pero bueno, ese por ahí el hombre, ahí ¿no? Va, de ese mundo. Está allá, está bien lejos. Esta película, Ellas Hablan, es una película para actrices. Por momentos uno siente que está viendo teatro casi filmado, muy bien filmado. Entonces el director, Sarah Polley, que se había retirado de la actuación, calculo que no logró llegar a ser una gran actriz, hizo un par de documentales ahí y largó esta con el apoyo justamente de Frances McDormand, la que trabaja en la película Tres Anuncios por un Crimen de Martin McDonagh, ¿verdad? Y acá la McDormand se puso al hombro la peli, le gustó la novela, se nota que hay una novela aquí en el trasfondo porque hay mucho, pero mucho dialogado, la produce además una de las productoras del film, al igual, por ejemplo, que bueno, que ocurría con la película Tar, donde nada más y nada menos que esta exquisita actriz que la salva 100%, Cate Blanchett, está produciendo también la película. O sea que se ve que no están interesados en comprar bonos del tesoro y menos poner plata en los bancos yanquis que se están fundiendo en este momento. Hay una crisis bancaria muy importante en los EU y entonces ponen plata en estas cosas llamadas películas. Y bueno, Ellas Hablan es un film, obviamente, que si tú no entendés lo que es la secta religiosa menonita, no vas a entender gran parte de la película. Esto sí lo aclaró Peter Weir en el año 1985, cuando el gran Peter Weir hizo aquella película llamada Testigo en Peligro, donde se aclaraba que eran los menonitas, que es una secta religiosa que vive prácticamente en el siglo XIX, sin contacto con el occidente, pero viviendo en regiones geográficas donde está el occidente actual capitalista y cristiano. Y entonces la película tiene que ver con un grupo de mujeres que son brutalmente torturadas, asediadas, golpeadas, violadas, preñadas mal por un grupo de hombres muy malos que están en esa comunidad, que las atacan. Llega un momento en que ya es como desquiciante. Tiene que ver, la película en sí no lo está diciendo, o menos yo no lo pude ver, porque llega un momento en el cual me queda un poco desconcertado. Tiene que ver con una historia que ocurrió en Bolivia, aparentemente. Sí. Bueno, está. Si ocurrió, ocurrió. Y el film es eso. Todo el tiempo ellas se quejan básicamente de lo mismo y están buscando la manera de escapar jugando a las actuaciones de Rooney Mara, por ejemplo, que está muy bien, Jessica Buckley, Judith Eby, la McDormand también, todas buscando obviamente estelarizarse para un futuro Oscar, ¿verdad? Sin lugar a duda. Hay un final que es bien cine, con un gran plano general, un gran landscape, que nos permite ver la salida de todo este grupo de sujetos o de mujeres atacadas y violadas. Lo único que llama la atención, toda la cantidad de sujetos que se van por esa carretera escapando o huyendo de estos hombres que han sido, por lo que estoy entendiendo, entendí, momentáneamente detenidos por la justicia, pero que iban a volver al poblado a seguir con sus brutales tropelías. En fin, el título realmente no desconcertó. Lo bueno es que el título desconcertó absolutamente a todo el mundo que estaba en la sala, al punto que alguien reconoció mi voz y me preguntó, ¿usted entendió algo realmente de todo esto bien? Y no, le digo simplemente que los menonitas son gente que usa ropa muy prolija, muy almidonada, planchan su ropa, independientemente de la crisis que están viviendo estas mujeres en un establo. O sea que este Oscar, entiendo yo, que es uno de los más olvidables de la historia. Y te voy a decir algo más, si me preguntás qué fue lo que ganó el año pasado para esta estatuilla, yo te diría que ni me acuerdo. Sí me acuerdo que hubo un episodio de violencia, ¿te acordás? Entre dos afrodescendientes. Sí. Y ahí se aplica una vieja regla de la psicoterapia psicoanalítica, y es que cuando la gente no puede verbalizar sus emociones, pasa al acto, entonces pega, dice trompadas. Acá se aplicaría otra regla: cuando no tenemos mucho para mostrar, nos agarramos a trompadas, hacemos un espectáculo de ese espectáculo, y entonces todo queda un poco difuminado y la acción se centra en esta locura que ocurrió. Dentro de todo este panorama, creo que películas como Los Fabelman de Spielberg por lo menos son coherentes, decentes. Vemos un director que sabe ubicar la cámara con calidad, sabe narrar una historia sencilla hasta simple, donde el cine de Super 8 es recordado por este gran cineasta, y calculo que los Oscars van a estar muy repartidos. Si a mí me tocara darlo, cosa que obviamente no nos va a tocar, no somos parte de la academia, como son algunos uruguayos, le daba toda la película teutona Sin Novedad en el Frente, los 7 premios que está nominada, y los otros los reparto como quien reparte remolacha, zanahoria en la feria, sin ningún problema. A última hora liquidamos y nos vamos para casa, y la función ya ha terminado. Para finalizar, te digo que es una semana con pocos estrenos de interés, los comentaremos el próximo viernes, y también recomiendo a la audiencia y a los circuitos culturales, como es Cinemateca y Cine Universitario, que a ver si pueden dar la versión de Todo Está Tranquilo en el Frente Oriental de 1930, de la cual voy a hablar la semana que viene, puesto que me parece que es hasta mejor que la versión teutona del año pasado, una película muy cruda, muy dura, que tiene el problemita que es un poquito fría, entonces es difícil tener empatía con sus personajes, aunque por lejos esta película, que no se va a dar en cine, que se estrenó en la pantalla chica, es la mejor, y que nos está advirtiendo a 100 años de los peligros de una guerra, que ya está en cierne, ¿verdad?, entre Rusia y la OTAN en territorio ucraniano. Y con esto me despido hasta el próximo viernes, si no me equivoco. Exacto, sí, exacto. Sí. Estoy bien en la hora, la operadora no se enoja. No. Sí, está media seria. Se pasaste un poco. Bueno, pero como empezaste tarde. La culpa la tiene Martín, así que no, yo no tengo ningún problema. En todo caso, Marcelo, ¿no? Claro, pero dice que hay un Martín con igual. Otra persona, ya lo instaló, no, ya. No. Como no, no. Un cuarto personaje ahí, en Mañana de Radio. Un espíritu del cine. Sí, gente, me tengo que ir, lamento. Bueno. Yo en realidad se llama diferente, son las almas espenas en una isla perdida, ¿no? o algo así. Bueno. Que queden ahí las almas. Fuerte hasta abrazo. El viernes. Hasta el viernes. Que pasen lo mejor chao, posible. Chao, hasta el viernes.